Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Seguimos a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rock y los acompaño durante una hora más en este vuelo en la nave. Y vamos a hablar de un álbum que justamente el día de hoy está también de aniversario. Resulta que un 29 de septiembre, pero de 1992, los Stone Temple Pilots estaban pues de debut. Sí, estaban debutando con un compilado musical que se llamó Core. Ahí hay unos cortes bastante interesantes, del cual voy a colocar la canción más importante. Bueno, hay dos canciones, de hecho. Dos canciones que son claves en este álbum, que les daría el paso inicial a estos señores para que fuesen reconocidos y conocidos a nivel pues mundial, de los Stone Temple Pilots. Un día como hoy, pero en 1992 se estaría publicando este álbum, el cual pues le fue muy bien porque estuvo en el puesto número 3 en la Billboard. Estuvo 8 veces certificado como disco de platino. Es decir, lo que para los Stone Temple Pilots es el álbum más vendido a la fecha que ha tenido su carrera, el álbum debut. Es el álbum más vendido que tienen estos señores en su haber. De hecho, también hace parte de un listado de los álbumes más vendidos en la historia en Estados Unidos, imagínese usted. Todo por dos canciones que fueron un totazo en esa época, pero un totazo, por decirlo de alguna manera. Y me voy con esta, que es una de las canciones más reconocidas de los Stone Temple Pilots. Esto es Creep. Y con este tema iniciamos una hora más de música aquí a bordo de la nave. Makes me want to steal. Temazo. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Se preguntará usted, querido amigo, ¿cuál fue la canción con la que, la otra canción con la que debutaron los señores de los Stone Temple Pilots? Hombre, no es otra más ni otra menos que Flush. Imagínese esa canción debutando en el álbum Core. Por eso reconocen a los Stone Temple Pilots como los Stone Temple Pilots. Muy reconocidos estos señores y están aquí a bordo de la nave. Girl,

Escuchábamos a Barón Rojo, Siempre Estás Allí, desde Bogotá. Me solicitaron esta canción, más exactamente don José Armando. Me dice: buenos días, Pablo Rocks, me llamo José Armando, por favor póngame una de Barón Rojo, Siempre Estás Allí. Saludos desde Bogotá, que está siendo un bonito día soleado. Un abrazo, amigo. Dame power. Gracias, hermano. Espero que se haya disfrutado esta canción de Barón Rojo, que sonaba fuerte y delicioso aquí a bordo en la nave del rock. Y vamos de inmediato con esta canción sota que, ¿será que los pone a cantar? Invitamos a Inspector, esto es Amargo Adiós. Si usted quiere pedir música, lo puede hacer a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920, y de inmediato les pongo la música que usted me está pidiendo. Estoy complaciente, estoy dadivoso, estoy madre el día de hoy. Bueno, tampoco es que vayan a pedir ahorita Mago de Oz y esas cosas, ¿no? Tampoco abusen. Esta es la nave del rock, he dicho. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento. Termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya o fue mía, y el saberlo ya no. En el chat están contando cosas que yo no me acuerdo haber hecho. Bueno, ¿se acuerdan que estamos con una agencia que se llama Ellipsis Brand? Con estos señores de Ellipsis Brand, que somos nosotros mismos. Pues bueno, decidimos en Ellipsis Brand, que es una agencia de marketing digital, hablar un poco de las marcas, de los logos icónicos de las bandas de rock. Ayer hablamos de AC/DC y Aerosmith. Hablamos de esas dos. Hoy vamos a hablar de dos más. Recuerden que todos los días a través de Ellipsis Brand, en arroba Ellipsis Brand, en Instagram y en Facebook, se van a publicar dos bandas diarias hasta el 10 de octubre. O sea, lo que hay es material para publicar. Y justamente a las 7 de la mañana y 7 de la noche se publican exactamente, sagradamente, pues cada una de las bandas, y vamos en orden alfabético. Entonces, como ayer hablamos de la A, hoy vamos a hablar de la B, ¿sí? Y le corresponde a Black Sabbath. Resulta que Black Sabbath ha tenido varios logos a lo largo de la historia. El más reciente, el ultimito, se creó, se presentó en el 2013. Es un logo completamente diferente a las demás versiones, ya que tiene unas líneas finas y limpias al estilo sans serif. ¿Qué quiere decir eso? Que son letras completamente rectas, no tiene ninguna curvita, que es la letra serif, o la tipografía más bien serif, o la serifa, por supuesto, de letras que tienen como a los bordes, tienen una curvatura. Eso es algo que es típico de las letras serif. Pero estas que son sans serif, o sea, sin serifa, son letras completamente rectas, como lo vemos en la publicación de los señores de Ellipsis Brand. El elemento más conocido del logotipo de Black Sabbath es un representativo, es algo muy representativo, que es el emblema de la mascota, la figura alada con cuernos y la cola del diablo, que se llama Henry, que no está presente en este logo. Esto es el primer logotipo, o la primera figura de Henry. Fue creada en 1975 y se convirtió en un símbolo oficial de la banda, que representa el espíritu rebelde y los rasgos angelicales y diabólicos que quiso hablar la banda cuando creó esta imagen. Es una adición muy poderosa a la identidad visual de Black Sabbath, que es instantáneamente reconocible en todo el mundo y refleja todas las características y valores de la banda, además de celebrar el género musical que se representa a través de ellos mismos. Es un género que ellos crearon, y pues a ellos se les acuñe todo lo que tenga que ver con el ocultismo y todo lo que tenga que ver con el heavy metal, como lo hablamos en algún momento determinado. Esta banda, pues digamos que cuando yo hice esta publicación, me sorprendí bastante del logo actual de la banda en el 2013, porque mi cabeza, cuando hablábamos de Black Sabbath, recordaba ese logo que era de letra gruesa, de letra bastante grande, en color morado, pero resulta que ese logo fue un logo súper antiguo que ya la banda no está usando en sus diferentes publicaciones y en las redes sociales y todas esas cosas. El que están usando es el que está publicado en este momento en arroba Ellipsis Brand. Les voy a enviar el link para que ustedes lo vean y me digan cómo les parece ese loco. ¿Les parece? A nuestros amigos del grupo. Si quiere usted hacer parte del grupo de WhatsApp, es fácil. +57 301 770 3920. Ahí me escribe, y si de pronto llego tarde, pues me envía la comunicación. Hey, no vi el logo. Y yo le envío el link. Va para esa. Viene el Axabat. Qué chimba canción. We'll be right back.

accidentally in love, accidentally in love. Esta canción de los Counting Crows la utilizaron los señores de DreamWorks en la película Shrek para como parte estratégica, porque ellos iban en contra de todo lo que era Disney. Así hubiesen utilizado muñequitos de Disney como Pinocho, como los tres cerditos, como que otro apareció por ahí. Como los muñequitos, pues los Blancanieves y los siete enanitos, la Bella Durmiente, bueno, todo eso. Que aparecieron en la película Shrek, pues esta película Shrek iba en contravía de lo que hacía en el cine Disney hasta ese entonces. Recuerden que esta saga de Shrek fue hecha por DreamWorks, que es un estudio completamente aparte de Disney. O sea, no la ha comprado Disney, no se demora. Y lo que quisieron plasmar era pues que justamente no estaban de acuerdo con las películas cantadas de Disney, con esas que pues uno iba a ver cine y empezaban a cantar y pues la verdad a mí me daba sueño. A mí me daba sueño las películas de Disney. Entonces lo que hicieron los señores de DreamWorks es tomar canciones exitosas, conocidas y plasmarla dentro de la trama de la película, como quisieron con esta canción. Incluso otras más, como también la de Matrix y otro pocotón de canciones que pues lo que querían era hacer las películas aptas para todo público y asimismo captar la atención no solamente de los niños, sino también de los padres que disfrutarían con las películas de Shrek. Por eso fue tan exitosa esa saga de Shrek. Bueno, eso y entre otras cosas, ¿no? Pero parte de la música fue pensada en eso, como que fuera apta para todas las personas. 11:45 minutos, no puedo creerlo. Claro, así que como empezamos tarde, se me hace así súper veloz este recorrido musical en la nave del rock. Vamos a hablar de otra canción que también está de aniversario el día de hoy, un 29 de septiembre. Esto sí es más antiguo, pero de 1983. Se publicó una canción de Billy Joel, inspirada en algo que usted tal vez ha visto en la vida cotidiana. No importa el país donde me esté escuchando, lo que les voy a contar se puede ver o se habrá visto en alguna parte. Cuando una chica hermosa, o una chica, pongámoslo, no pongamos la connotación hermosa porque la belleza es subjetiva. Cuando una mujer va pasando por el frente de una construcción y están los señores obreros, o como le decimos aquí en Colombia, los rusos. No sé por qué le decimos rusos, pero pues así se conoce a las personas que se dedican a la parte de construcción, a los maestros de obra. Están ahí trabajando. ¿Qué sucede, amigo oyente? ¿Qué pasa cuando una mujer pasa al frente de una construcción? Cuando los obreros están ahí en los andamios, pintando, echando estuco, echando palustre, qué sé yo, y pasa una mujer al frente de una construcción, pues empiezan estos señores, uy, mamacita, ¿cierto? Pues eso sucede, pues les pasa a la chica, ¿sí o no? Pues bueno, resulta que ese suceso, ese hecho, le inspiró a Billy Joel en hacer la siguiente canción, que e incluso el video musical lo retrata tal cual como lo estoy describiendo en este momento. Porque esta canción fue escrita por el e interpretada por el músico Billy Joel, lanzada en su álbum An Innocent Man. Esta canción se llama Uptown Girl, que es una canción que describe a un obrero del centro, así habla, tratando de atraer a una chica de la alta sociedad. Imagínese usted. Ahí, ¿cómo le diría en esa época? Venga, mamacita, no sé qué. Como esos piropos que dicen los rusos y todas esas cosas. ¿Cómo diría eso, ah? Bueno, una canción inspirada en piropos de rusos. Hasta ahora la nave del rock. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? En la época de en la década de los 80, pues era como muy popular darle piropos a las mujeres. Y pues hoy en día ya incluso algunas mujeres lo categorizaron o lo catalogaron como violencia sexual. Un piropo, hágame el favor. Estás con el Túnel Rock. No surprise, como diría Chris Doctry en esta canción Sota. Ya estamos llegando al final de la nave del rock. ¿Con qué canción cerramos? Cuénteme. It's no surprise I won't be here tomorrow. I can't believe that I stay till the day. Yeah, you and I will be a tough act to follow. But I know in time we'll find this was no surprise. It came out like with Try. Estamos cerrando esta edición de La Nave del Rock por el día de hoy, miércoles 29 de septiembre del 2021. A ustedes mil y mil gracias por estar aquí conectaditos en esta nave algo escueta, porque empezamos tarde, lo admito, lo sé. Me disculpo con las personas que estaban ahí esperando muy a las 10 de la mañana y arrancamos minutos después. Por acá me pidieron una canción para cerrar esta edición. José Alfonso solicita este tema que, pues bueno, voy a cerrar con este tema, con un temón, que es algo extenso, 6 minutos 40 segundos. Y de paso les agradezco a todos ustedes por su compañía y a nuestras emisoras aliadas por difundir esta señal que originamos desde la ciudad de Pereira. Y para todos ustedes, con todo amor y cariño, feliz almuerzo. Quedan en compañía de una maravillosa década de los 80. Y a las 3 de la tarde llega Javier Reyes y Playlist, con 5 canciones que arman nuestros oyentes o arma cualquier persona que le escriba a Javier Reyes en Playlist. Así que muy atentos, esto sucede a las 3 de la tarde. Un gran abrazo, yo me despido, quedaré conectadito porque me gusta la década de los 80 y me convertiré en un oyente más. Sí señor, esta banda se llama Avenged Sevenfold. Esto es Body Alive. A ustedes, mil y mil gracias. Feliz resto de miércoles. Feliz almuerzo. Sean felices, coman perdices y cuídense. Váyanse por la sombrita. Chao, chao. Yeah. until I found solid ground. Follow dreams, reaching high up, couldn't survive the fall. Much has changed since the last time, and I feel a little less certain now. You know I jumped at the first sign, tell me only if it's real. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.